Cronista de Exteriores, Mauro Monteiro, ¿cómo te va? Buen día, de vuelta. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muchas gracias. Bueno, aquí andamos, recorriendo las calles de la ciudad, una mañana espectacular. Casi que no se levantó viento, como hoy decíamos más temprano, se mantuvo la nubosidad, no vimos el sol en este rato, pero te digo que está súper, súper agradable acá andar con un poco de ropa a esta hora, pero está muy, muy lindo. Estamos recorriendo parte de la Villa Santillán, más el oeste de la Villa Santillán, más o menos entre Autonomista, Ameguino, Circunvalación, Chile. En toda esta zona, la dirección de Zoonosis está recorriendo casa por casa, haciendo la vacunación antirrábica. Este es un trabajo que hacen desde esta dirección, también pensando en que por ahí muchas veces aparecen algunos animales que pueden traer alguna enfermedad. Entonces, algunos vecinos y vecinas que necesitan vacunar a sus mascotas, sobre todo perros y gatos, se pueden acercar hasta las personas que andan recorriendo el barrio para poder vacunarlos. Eso está buenísimo que lo hagan, porque también da tranquilidad para cuando salís con algún perro a la calle, o también si tenés gatos en tu casa que andan dando vueltas a la noche, es habitual que lo hagan, así que es una tranquilidad. Vamos a hablar un ratito con Graciela Condorí, que es veterinaria, médica veterinaria, que la agarramos justo en la última casa haciendo la vacunación, para preguntarle cómo es este trabajo, cuántos vecinos atendieron y demás. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos cómo es la actividad. Nosotros hoy realizamos una campaña de vacunación antirrábica. En realidad esto es un control de foco que hacemos, ¿sí? Este es el número 9, que en lo que va del año, desde que comenzamos el 2023, este es el control de foco número 9 que se hace acá en Santa Rosa. Esta vez nos tocó acá por la aparición de un murciélago, ¿sí?, que un vecino encontró tirado en la vía pública, y lo mandamos a analizar y dio positivo al virus rábico. ¿Sí? Esto se manda a analizar a epidemiología de provincia. Dio positivo a rabia, así que por eso estamos haciendo este trabajo, que son 200 metros alrededor. La aparición fue en José Luro y Bolivia, y debido a eso estamos 200 metros alrededor haciendo la vacunación casa por casa. Bien. Estamos acá en la casa de una vecina que vacunó sus gatos y también creó su perrito, o su gato solamente. ¿Cuántos vecinos atendieron este rato, en esta mañana? Mira, no tuvimos tanta suerte como nos ha pasado en otros barrios, que tenemos mucha recepción a la mañana, pero bueno, también entendemos que muchos vecinos trabajan y es un horario medio complicado. Así que, pero bueno, hemos logrado vacunar a bastante mascotas, y a los que no, nosotros dejamos un aviso de visita en la puerta explicando los horarios y la dirección a dónde se tienen que dirigir para la posterior vacunación. Bien. Más allá de este lugar, si algún vecino de Santa Rosa ve un murciélago, ¿qué tiene que hacer? Lo que nosotros explicamos siempre es que murciélagos en Santa Rosa hay, ¿sí? No son hematófagos, son insectívoros, o sea que el murciélago no te va a atacar, porque mucha gente agarra murciélagos sanos. El murciélago que está enfermo es un murciélago tirado en el piso y que no puede retomar su vuelo. ¿Sí? Cuando pasa eso y encuentran un murciélago en ese estado, nos avisan a nosotros al 83-23-83, que es el teléfono nuestro de la dirección, y si es un horario que no sea el horario habitual de oficina, llaman al 147, que es el número de reclamo de la municipalidad, nos avisan a nosotros y nosotros lo pasamos a retirar y después hacemos el posterior envío a epidemiología. Si tenemos una mascota en nuestra casa, ¿cómo podemos determinar que fue mordida por un murciélago en el caso de que haya pasado? ¿Qué le pasa a nuestra mascota cuando le sucede esa situación? En realidad, lo que vamos a encontrar nosotros es la mascota, ¿sí?, que estuvo en contacto con un murciélago, ¿sí? De ahí a que presente síntomas puede pasar mucho tiempo, porque lo que tiene la rabia es que tiene un periodo de incubación muy amplio, hasta de 2 años. Pero bueno, ante esa situación nos tienen que avisar a nosotros, fundamental mandar a analizar el murciélago, y si la mascota no estuvo vacunada, que se comunique con nosotros para poder hacer el protocolo, ¿sí? Pero la rabia genera todos síntomas neurológicos, ¿sí? Incoordinación, fobia a la luz, ¿sí? No va a poder caminar, ¿sí? Pero bueno, una vez que ya esté con los síntomas propios de la enfermedad. Lo que es importante es que los vecinos tengan a sus mascotas vacunadas, ¿sí? La vacuna antirrábica es una vacuna obligatoria a nivel nacional, y nosotros la ofrecemos de manera gratuita durante todo el año en la municipalidad. Así que para aquellos vecinos que no tengan recursos pueden acercarse y los vacunamos gratuito. ¿Se han encontrado que muchos vecinos no han vacunado contra la rabia a sus mascotas? Mira, la verdad estamos muy contentos, porque este es un barrio que con los que pudimos hablar tienen a sus mascotas vacunadas con la libreta al día. Perfecto, la verdad, estamos re contentos que estén así las mascotas en este barrio. Pero sí sabemos que hay muchas mascotas que no están vacunadas acá o en otros barrios, así que insistimos con la vacunación. ¿aparición de murciélagos hay una zona en Santa Rosa o se puede encontrar en todos lados? En todos lados. La verdad que en Santa Rosa ahora, antes había muy particular, en el barrio Butaló, en algún barrio así. Pero ahora es en todo Santa Rosa y en esta época no es de tanta aparición, pero en verano sí empiezan a aparecer mucho. Por eso es importante y insistimos con la vacunación. Muchas gracias por tu tiempo. No, por nada, gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Graciela Condorís, parte de la Dirección de Zoonosis Médica Veterinaria. Les decía, estamos sobre la calle, estamos en la esquina de Bolivia y Víctor Lordi, justo en esa esquina, donde acaban de terminar de vacunar a unas mascotas de una vecina. Es la última que hicieron y hacen todo este recorrido, como recién les contaba, desde calle entre Ameguino, Autonomista, Circunvalación y Chile. Toda esta zona, esta gran zona, la van recorriendo casa por casa, caminando. Son cerca de unas 12 personas que andan en esta barriada, pero esto es habitual que lo hagan también en otros lugares de la ciudad de Santa Rosa. Así que cualquier vecino puede vacunar a sus mascotas contra la rabia de manera gratuita. Bárbaro, Mauro. Nos reencontramos cuando sea necesario. Cómo no. Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos traía novedades sobre esta actividad ahí en la zona del barrio Fite, ponele.